Refréscate con Helves en verano. Pues abrimos nueva hora aquí en Helves en verano. Recuerda el programa Magazine Estival que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Enseguida vamos a conocer no uno, sino dos bares de nuestro municipio, WM, y también el Neptuno 2, y tendremos Generando Igualdad. Todo eso y mucho más enseguida, pero antes nos vamos con la recomendación diaria de nuestro amigo, compañero Agustín Reyes. Bienvenido, compañero. Muy buenas, compañero. La recomendación que hacemos para hoy desde la agenda es el concierto de Califato Tres Cuartos, música de mestizaje y fusión, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, esta noche a las 9, con un precio en las entradas a 15 euros. Miembros actuales: Manuel Chaparro, Esteban Espada, Curro Morales, Sergio Ruiz, Lorenzo Soria y Diego Caro. Una banda de música originaria de Andalucía, cuyas canciones mezclan elementos de tradición musical andaluza con géneros modernos como el rock, la electrónica y el punk. Estilo propio, folclore futurista, de la mano de Califato Tres Cuartos, como decía, esta noche a las 9, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, con un precio de las entradas a 15 euros. Yo no he perdido la esperanza, yo no tengo miedo de esperar. Y aunque se apague el mundo entero, nuestro amor nunca se va a apagar. Una vez te fallé, otra vez no lo haré. Y si es necesario, mi vida doble, perdóname. Otra noche sin hablar, a mí me va a matar. Si no bailo contigo, yo prefiero no bailar. Otra noche sin saber cuándo te vuelvo a ver. Si no bailo contigo, no me voy a enloquecer. Hey, ya te he perdido una vez y otra vez, yo no lo vuelvo a hacer. Porque dos veces no te voy a perder. David Bisbal y de Luis Fonsi. Dos veces no te voy a perder. La canción se llama así, Dos Veces. Bien, y nosotros hoy vamos a conocer, como lo hacemos, vamos, llevamos haciéndolo todo el mes de julio, conociendo y entrando en las cocinas de los bares y restaurantes de nuestro municipio. Hoy vamos a conocer, en primer lugar, pues la cocina de un bar que a mí me encanta, ¿eh? Yo a ti dos veces no te voy a perder. Reconocer que he ido alguna que otra vez y tanto el sitio como la cocina como las instalaciones me gustan muchísimo. Estoy hablando de el WM y ahí tenemos a Manuel Márquez desde el WM. Manuel, bienvenido a los micrófonos de Ahora Radio. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Oye, WM, aparentemente bueno, uno de los últimos bares que se ha incorporado a nuestro municipio, en un sitio un poco lejos, sí. Pero que no ha sido, creo, y quiero empezar por ahí. No sé si ha sido esto un hándicap, ha sido mejor o peor que esté tan retirado del pueblo el WM, o ha sido todo un acierto. Entre una cosa y otra, más o menos. yo recuerdo cuando, por ejemplo, no había nada, ¿no? A partir, o prácticamente casi nada, a partir del ayuntamiento para adelante, en cuestiones de bares y demás, y montaron el lo que hoy en día es el Camino del Cañuelo, y parecía como que quedaba muy lejos, pero al final la gente le cogió el rollo, cogía coche e iba al sitio. No sé si está pasando lo mismo con el WM. Sí, sí, la verdad que sí. Lo bueno es que tenemos aparcamiento y no hay problema para aparcar, y la gente, yo creo que le da igual a coger coche. Claro, yo te pregunto esto porque más de una vez he ido a reservar mesa y no he encontrado, ¿eh? Sí, sí. Oye, se está complicando, sí. ¿Qué tiene de especial WM? WM, pues especial. El plato más fuerte, digamos, es el canelón de carrilla. Ese es el plato nosotros más fuerte. Y sale muchísimo, ¿no? La gente sí, lo pide. Es el que más sale. Pero vosotros tenéis además una manera de cocinar, de presentar los platos muy llamativa, ¿no? Es curioso, está entre un bar de diseño y la alta cocina casi. Sí, intentamos ponerle cariño a todos los platos, desde luego. ¿Gelves es un pueblo donde la gente esto lo acepta bien? Hay gente que sí, que le llama la atención, le gusta, y hay gente que ve cosas raras y se echa para atrás y dice, no, yo lo normal, yo filetito de pollo y cosas de esas. Bueno, también tenéis una, que esto me ha pasado a mí, de ir varias semanas algún día y tal, y encontrarme con que las croquetas son diferentes de una semana a la otra, por ejemplo. Sí, todas las semanas son diferentes. Que yo he probado en el WM, os tengo que decir, unas croquetas de solomillo al whisky. Que parecía esta que semana, me... la tenemos. Ah, mira, pues parecía que me estaba comiendo un solomillo al whisky, de verdad, ¿eh? Está riquísima. El solomillo al whisky, pulpa a la gallega, de gamba al ajillo. Están riquísimas. Manu, ¿la pandemia cómo os golpeó? Uy, bastante, bastante. Más que nada, bueno, entre como todo el mundo, ¿no? Lo del confinamiento, y ya después del confinamiento, con las normas, las leyes, el distanciamiento, los grupos de mesa, eso no... Nos afectó bastante, desde luego. ¿Habéis hecho alguna inversión extra para atraer al público? No, menos metimos, por ejemplo, en lo de Uber Eats. Entonces, sí. Eso por lo menos para el servicio de domicilio este que puedan solicitarlo desde la aplicación de Uber. ¿Esto no lo sabía yo? ¿Tú ves? Sí. Ajá. Pues eso, por ejemplo, es una cosa que hemos hecho. Ya después, pues nada, lo de siempre, lo fuera de carta, intentar llamar un poquito la atención y eso. Por ejemplo, lo de leer la carta con el código QR, ¿también lo tenéis o no? Sí, sí, claro. Vale. No tenemos carta física ya. Yo creo que es que esto ha llegado para quedarse, ¿eh? Lo de la, sí. La carta virtual, ¿eh? Me parece, sí, yo creo que sí. ¿Cómo son las instalaciones del WM para quien no las conozca, Manuel? Uy, pues hombre, un bar chiquitito, medianito. Un salón, tienes 6 mesas, ahora mismo habilitadas y 3 por el tema del aforo. Y fuera sí tenemos una terraza amplia que se puede poner mesa con su distancia, que como que tenemos bastante sitio fuera. Bien. Para la noche, ahora en verano, está muy bien. ¿Qué horario tenéis en WM? Ahora mismo en verano, de 12 a 4 y de 8 a 12. Vale, ¿y qué días son los que abrís? ¿Cerramos? ¿O qué día cerráis, exacto? Cerramos el lunes entero y martes mediodía. Vale. Abrimos el martes por la noche hasta el domingo. Perfecto, yo decía lo de la distancia porque estáis situados a las afueras de Gelves. Sí. Da la dirección. Calle Carmen Romero Bizcocho, número 8, local 1. Bueno, para quien no conozca esto, está muy cerca del SAMU, son los pisos que se ven detrás del SAMU. Y ahí podemos encontrar un bar maravilloso. Reservas, porque me imagino que en estos tiempos también funcionaréis mucho con reserva. Si sí. Quieres, dar el número de teléfono para las reservas, Manuel. Sí, un momentito. Me encanta. 666. Sí. 422. Sí. 654. Repítelo. 666. 422. 654. Vale, aparte de las croquetas, que son maravillosas, y los canalones de carrilla. De carrilla, perdón, que se me había ido la cabeza. ¿Qué más cosas así llamativas podemos encontrar en la carta? Pues por ejemplo, la ensaladilla de gamba al ajillo. Cosa que no se acostumbra mucho a la gente, pero que le está gustando, es los chipirones rellenos de morcilla con compota de manzana. Anda. Otra cosa, ¿qué más? El risotto. El risotto también está muy bueno. Este año es de calabacín, trufa y parmesano. Ajá, qué rico. Bacalao también, confitado con arbolonía y el pil pil, también está saliendo mucho. Muchas cositas. Me está entrando hambre, Manuel. Me está entrando hambre. Bueno, sí, sí. Yo por ahí aparezco, que doble, además que me coge muy cerca de casa. Es un bar que me ha gustado mucho. Porque a mí me gusta ese tipo de mezclas de comida curiosa. Porque para comer siempre lo mismo, bueno, pues verás tú, lo suyo es un poco también poner a prueba el paladar. Ahora sabores claro. que nos guste, cosas que no, pero bueno, hay que probar. Y WM tiene eso, que podemos probar comidas que no estamos acostumbrados a ver y que todo tiene una pinta estupenda. Y además la presentación maravillosa, el servicio genial, amables, serviciales y un sitio estupendo para estas noches de verano, es maravilloso. WM es un sitio estupendo para visitar. Manuel, ha sido un placer charlar contigo un rato. Sí, igualmente. Ya nos veremos por allí, tómanos una cervecita, ¿vale? Venga, gracias. Gracias, hasta luego, adiós. Ya lo sabes, WM, un sitio bestial, maravilloso. Eso sí, nosotros ahora vamos a conocer enseguida otro de los bares de nuestro pueblo que también nos pone, bueno, pues de comer maravillosamente. Verano, sol, playa y ahora radio, porque nuestra prioridad eres tú. El instinto sí que nos ganó. No, no me quiero controlar. Cuando empiezo no puedo parar. Yo no sé si quieres novio o no. Y la verdad me vale un rábano. No, no me quiero controlar. Ya sabemos cómo va a acabar. En un baile pegadito, beso en la boca. Luego una cosa nos lleva a la otra. Te vienes conmigo, te quito la ropa. Y eso pa' poca cosa, baile pegadito, beso en la boca. Luego una cosa nos lleva a la otra. Te vienes conmigo, te quito la ropa. Esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Que tú y yo estemos acá. Porque mejor no aprovechamos. Pa' que nos preocupamos. Esto no es casualidad. Que tú y yo estemos acá. Mejor nos disfrutamos. Para que nos complicamos. Hoy quiero decirte, pase lo que pase después, suerte, la mía en conocerte. En un baile pegadito, beso en la boca. Luego una cosa nos lleva a la otra. Te vienes conmigo, te quito la ropa. Esto no es casualidad. Que tú y yo estemos acá. Porque mejor no aprovechamos. Pa' que nos preocupamos. Esto no es casualidad. Esta canción de Pedro Capó y Sofía Reyes. El tema se llama Casualidad. Y nosotros vamos a conocer otro de los bares de nuestro municipio. Y es que hoy tenemos dos. Y vamos a saludar a Sergio Míguez, que es el encargado de Neptuno 2. Un bar que yo, por ejemplo, no conozco, que tengo que ir. Sergio, bienvenido a los micrófonos de la radio. Hola Irra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Neptuno 2 lo tengo muy cerquita de donde tengo las instalaciones de la radio y sin embargo todavía no lo he pisado. Que prometo hacerlo, ¿qué podemos encontrar en Neptuno 2? Que estáis en una plaza maravillosa y que estáis en un sitio estratégico. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, Pirra, como usted está bien diciendo, estamos ubicados en la Plaza de la Marina, donde tenemos unos veladores, estamos rodeados de una arboleda natural cerca del río. Y bueno, pues nosotros abrimos todas las mañanas, a las 8 de la mañana, con un desayuno, donde tenemos muy buenos panes, un pan de preto de la parte de la Algaba, también con pan, con un pan también muy exquisito de la parte de Coria, nada, para acompañarlo con nuestros productos, con nuestro aceite de oliva, nuestro jamón de Dios, pavo, nuestras sobrasadas, todos los ibéricos, y un buen cafelito. Es un desayuno de campeones, me estás todo hablando. Sí, ¿eh? siempre, con simpatía y con agrado siempre. Eso es bueno, qué importante es que uno en un bar se sienta como en casa, ¿eh? Sí, de eso se trata. Al final lo que trae. Aparte de los desayunos, que madre mía, que vaya desayunos, también tenéis tapas, comidas, ¿no? Para el mediodía y para la noche. Sí, desde luego. Ahora mismo que estamos en la campaña de verano, ahora mismo a mediodía, con esta temperatura... Claro. La gente pues se retrae un poquito, pero bueno, tenemos una buena terraza para funcionar por la noche, tenemos unos veladores, tenemos una capacidad para unos 5 mensales. Ajá. Y bueno, y tenemos una gastronomía mediterránea, que es lo que me acompaña. Sí. Porque no puede faltar pues, nuestros productos, los principales, como los tomates con merva de los palacios, nuestro pescado de Huelva, con la cebolla de Tramayo, la pijotita, el salmonete, el bolterón, el choco frito, el atún rojo a la plancha. Fíjate que yo llevamos todo el mes conociendo las cocinas, los bares de nuestro municipio, Sergio, y lo que me doy cuenta es la grandísima calidad de la restauración que tenemos en nuestro municipio. Sí. Espectacular. Sobre todo, vamos, una de las cosas más fuertes de nosotros son también la gamba fresca de Huelva, wow, con la cocción diaria para que nuestros clientes la degusten como es debido, pero es que recién cocida. También el pulpo a la gallega, después nuestras carnes a la brasa, tenemos carnes a la brasa espectaculares, ¿eh? Unas carnes ibéricas como la pluma, la presa, solomillo, lagartito, además también tenemos un buen chuletón de maduración, ¿eh? Con una maduración de unos 30 días, de ahí de Vejer de la Frontera. Madre mía. Es por encargo, ¿eh? Igual que nuestros arroces marineros, palomas por cases, con perdices, con sales. Después tenemos también nuestros panes de la casa, que van bien tostaditos, donde no puede faltar nuestro oro verde en ese pan. Saben, el oro verde con el aceite de oliva, con salmorejito, acompañado de anchoita, jamón, tortas del casal, también echada. Me está entrando un hambre. Una encantada. Y después tenemos una buena mano, que es la mano de mi jefe, sí, de don Félix, que viene siempre, como digo yo, don Félix, usted lo trae siempre de la dehesa a la olla. Porque nuestro guiso es, por ejemplo, la cola de toro, carne con tomate, carrillada ibérica y sobre todo la estrella, nuestra caldereta de venado. Esta es la tapa o el plato estrella, la caldereta. El plato estrella de nosotros, aparte de la gamba, nuestro guiso, la carne de venado y el pulpo a la gallega. Qué rico. Ahora que me has dicho lo de Feli, Feli no ha entrado porque le da vergüenza hablar en la radio. Sí, ¿eh? Sí, es un hombre muy... Es extrovertido, pero a la vez muy cortado, sobre todo muy bueno. Muy buena persona, muy buen jefe, siempre apoyándonos en todo. Ahí ha sido unos momentos difíciles porque la empresa lleva abierta desde octubre. Claro. Él se echó para adelante para crear puestos de trabajo y bueno, en un momento difícil. Sí, esa es la otra parte que te quería yo preguntar, porque Neptuno 2 lleva poquito tiempo en nuestro municipio funcionando. De octubre del año pasado. O sea, que estamos hablando de que en plena pandemia abrir un negocio que no es nada fácil. No sé si estás echando el café o tienes un camión al lado. Exacto. Y el echar arrojos para montar un negocio en plena pandemia no es nada fácil. Nada fácil. La ha echado valor y fuerza. Eso es bueno. Dinero. Bueno, que no sé, ¿es lo último que has dicho? ¿Dinero o primero? Y mucho dinerito porque ha costado mucho trabajo. Claro. Ha costado mucho trabajo. Oye, por cierto, vosotros estáis en la Plaza de la Marina, que justo enfrente tenéis otro restaurante. ¿Os lleváis bien los dos? Sí, siempre, con buena empatía y sobre todo eso, nos llevamos bien con los camareros, con los propietarios. De eso se trata, de hacer aquella zona una zona de ocio para todos. Y lo es, porque yo muchas veces he pasado por ahí y he visto muchísima gente con su distancia de seguridad y tal, pero muchísima gente sentada, porque es que tenéis terraza a un lado y al otro, ¿no? Si no me equivoco. Correcto. Nosotros mantenemos toda la distancia de seguridad, con no más de 10 clientes en las mesas, con 1.5 metros, 2 metros de separación, con nuestros geles de hidroalcohólico. ¿Sabes? Todos los hidroalcoholes, todo. Oye, ¿y vosotros, por ejemplo, también vais por reserva o no funcionáis así porque sí, tenéis la terraza más amplia? Sí. Nosotros vamos con reserva, que en la carta nuestra tenemos el número de teléfono de reserva, y si no, yo facilito el número de reserva también, por si lo queréis. Sí, dilo. El 658-12-51-54. Repítelo. 658-12-51-54. Vale, están situados Neptuno 2 en la plaza de la Marina, que está ahí Marina Gelbes. Correcto. No tienes pérdida. La rotonda correcto. Que pone Gelbes, que es una rotonda preciosa que han montado ahí, pues justo al lado. Justo enfrente del Aldi. No tiene pérdida ninguna. No tiene pérdida ninguna. Y nada, pues sobre todo esperar a los clientes ansiosos de que nos conozcan, de poderles ofrecer todo nuestro servicio y nuestro género, que tenemos un género fresco y muy bueno, sobre todo muy bueno y fresco. Bueno, yo prometo ir, ¿vale? Así que nos veremos prontito, Sergio, por allí. Tiene usted su casa aquí abierta y a todos los vecinos de Gerber para que nos conozcan y poderle ofrecer nuestro servicio y nuestra calidad. Exactamente, una noche de verano maravillosa en un sitio espectacular. Bardeamos con manguerita, ponemos aquello fresquito. Ole. Como los patios de aquí de Andalucía. De toda la vida, de las casas. De toda la vida. Que me gusta a mí. Sergio, un abrazo enorme. Muchas gracias. Bueno, señores, un abrazo a todos. Gracias. Adiós. Gracias. Pero ya lo sabes, Neptuno 2, ahí en la Plaza de la Marina, otro sitio maravilloso de nuestro municipio donde comer, donde estar a gusto, donde disfrutar de este verano 2021. Nosotros, mira, homenaje a los bares, nos vamos a quedar con Maná en la canción que se llama Clavado en un bar.

We're just fine doing what we like, and we say the same for you. I'm tired of feeling all around me, animosity. Just worry about drugs, cause I'ma get mine. Now people, can't you see? It doesn't matter. At the car I drive, all the ice around my neck. All that matters is that you recognize that it's just about respect. It doesn't matter. At the clothes I wear and where I go and why. All that matters is that you get hyped and we do it to you every time. Come on. I'm tired of singing. Bueno, pues dejamos a NSYNC a un lado y al final ha podido entrar, que sean cinco minutitos, nuestra compañera Mari Carmen del Centro Municipal de Información a la Mujer, que lleva una semana de las atareadas, ¿eh? Vamos a saludarla, Mari Carmen. Gracias por entrar, es lo primero, ¿eh? Hola, hola, buenas tardes. He podido entrar, pero es que ya te digo, es una semana un poco tremenda. Parece, yo qué sé, esto, que a finales de julio se acaba el mundo o se queda medio interrumpido, pero ha sido agotador. He tenido también un día bueno de atenciones, entonces no he podido. ¿Esto tiene que ver algo con la fecha en la que estamos? ¿Es normal en la fecha en la que estamos que pasen este tipo de cosas? ¿Que haya mucha atención en primaria a mujeres víctimas? Hay mucha atención. Yo creo que hay tensión en toda la sociedad, ¿no? Por lo que estamos viendo y demás. Pero toda esta historia de la pandemia, el hecho de que estemos saliendo ya y que, bueno, que parece como que se ha acentuado, ¿no? La crispación entre las personas y no sé. Yo veo que hay mucha agresividad, no sé si encima de todo la calor. Tiene algo que ver también, ¿no? Madre mía. Tiene algo que ver. Ten en cuenta que entramos en situaciones, por ejemplo, parejas que están divorciadas y demás, o separadas, o y tienen hijos a cargo, el tema de las vacaciones, cómo nos organizamos, ahora te fastidio porque no quiero en esta fecha, no sé, la crispación sigue estando ahí, ¿no? No es. Bueno, sí es cierto que aunque andamos en vacaciones, no hay que bajar la guardia, y en esto de la igualdad hay que seguir luchando. Sí, hay que seguir echando adelante. Y mira, ayer hubo un anuncio por la ministra de Igualdad que habló de los puntos violeta. Los puntos violeta se quieren instaurar en, por ejemplo, comercios, ¿sabes? Comercios de la localidad, bueno, con un distintivo. Recordemos que es un punto violeta, Mari Carmen. Es un punto donde la mujer pueda percibir que si entra en ese establecimiento se va a sentir protegida, se va a sentir ayudada ante una situación de emergencia que esté viviendo. Entonces se va a sentir acogida. Van a ser unos distintivos que se ponen en los comercios y demás. Y ayer la ministra de Igualdad anunció que se estaba trabajando en ello. Nosotros también aquí en Helves, en nuestra comisión de igualdad, ya con nuestro primer plan de igualdad que tenemos aprobado por mayoría en pleno del ayuntamiento en el mes de mayo, ¿sabes? Pues también se trató este tema, de que dentro de nuestra localidad se van a poner distintivos, y porque la lucha por la igualdad y en contra de la violencia de género es de todos y todas. Muy bien. La sociedad nos tenemos que implicar en esa lucha y señalar al maltratador, desde luego. En estas fechas de verano es cuando más cuidado hay que tener. Sí, hombre, hay que tener cuidado siempre, ¿no? La guardia no hay que bajarla nunca. Pero ayer precisamente, ten en cuenta que hay muchas noticias que nos invaden continuamente. Ayer leía yo un artículo de Miguel Lorente, que como sabemos es un médico forense especialista en violencia de género. Y era curioso, porque decía que los medios de comunicación deben de dejar de utilizar la palabra manada. ¿Vale? Tenemos desde que hubo la manada famosa de San Fermín del año 2016, todos son manadas ahora, ¿vale? Y es como si se les estuviera encuadrando dentro de una categoría, ¿vale? Sí. Por ser malvados. Lo que decía Miguel Lorente, que si le damos como normal, una normalidad, una cierta normalidad a ese término, podemos llegar a crear una situación bastante confusa. Claro. Porque hablaba de que la manada es de animales y estos no son animales, son hombres, hombres que se juntan para violar a las mujeres. Entonces, decía que la utilización de la palabra manada la deberíamos de descartar, porque es como si justificáramos, ¿no? La manada es una manada de animales, no, y son seres humanos supuestamente civilizados, ¿vale? Entonces no se puede justificar esta expresión. ¿Y qué es lo que pasa y qué es lo que estamos viendo? Suele aparecer en épocas de verano, en épocas de fiesta, en épocas de salida. Parece como que se... no sé, el hombre lobo, ¿no? Sale... Entonces no hay que bajar la guardia. No hay que bajar la guardia. Por otro lado, hay una noticia buena, ¿no, Mari Carmen, también? Sí, sí. Últimamente en materia de igualdad por lo menos nos están dando algunas sorpresitas, ¿vale? Pues mira, ha sido el nombramiento de doña Lourdes Arastegui, que va a ser nuestro máximo representante en la Corte Europea, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y es una firme luchadora por la igualdad. Tiene expresiones tan importantes como que dice que la desigualdad entre hombres y mujeres persiste. Da un dato muy curioso, que es que hasta el año 1967 estaba prohibido que las mujeres fueran juezas y fiscales. Madre mía. ¿Y sabes el motivo cuál era? No, ¿cuál? Que según las leyes de la época, esos cargos exponían a las mujeres a perder sus atributos. Ah. ¿Sabes cuáles eran los atributos de las mujeres en aquella época? ¿Cuáles eran los atributos? La ternura, la delicadeza y la sensibilidad. Madre mía. Y esto lo diría, entonces, lo diría algún hombre, claro. Me imagino. Es una firme luchadora por la igualdad y va a ser nuestra representante, una mujer, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo. Con lo cual tenemos que estar de enhorabuena. ¿Esto exactamente qué significa, por ejemplo, cuando se eleva alguna de estas causas a Europa y demás? ¿Ella será una de las representantes? Ella va a ser una de las representantes, evidentemente. Entonces, va a ser la que tome sus decisiones. Una maravillosa noticia. ¿Vale? Una maravillosa noticia. Desde luego, Europa nos está dando otra visión de las cosas y eso sí que es importante. Porque estábamos muy, muy enclaustrados en la forma de hacer las cosas antiguas. Sí, sí. Antigua. Exactamente. Y Europa nos está dando esa visión de las cosas que creo que era muy necesaria en la sociedad española. La igualdad, el feminismo es un movimiento bastante importante, por muchos que pese, a muchos que le pesen que piensen que no existe. La lucha incondicional contra la desigualdad de hombres y mujeres es un compromiso que Europa lo lleva muy a rajatabla. ¿Sabes? Y lo estamos viendo ahora, ¿no? Con países como que están en contra de la homosexualidad o de la diversidad, ¿no? Y se les está dando caña. Sí, el compromiso con la igualdad, el respeto. Polonia y Hungría, que además han sido sancionados, además, sí. Exacto. Pues esto es exactamente igual. En materia de igualdad, y es importante lo que dice esta mujer, nuestro máximo representante de la igualdad, no hace falta tantas leyes que nos recuerden que los hombres y mujeres tenemos que ser iguales. Está en el artículo 14 de la Constitución. Ni más ni menos. Nuestra, así que... Mari Carmen, hay que tener cuidado también. La igualdad continúa, aunque todo el mundo se vaya de vacaciones. Esto hay que seguir fomentándola. Hay que seguir fomentándola en nuestras conversaciones, que tendremos muchas, cuando estemos tomando relajadamente y se discute y se habla. Y hay que saber lo que decir. Exactamente. ¿Vale? Porque tenemos que trabajar por la igualdad, porque ni más ni menos. Es lo fundamental. Oye, que nos vamos de vacaciones, que muchas gracias al Centro de Información a la Mujer, ha capitaneado Ana siempre este espacio, pero nos hace extensible a todo el trabajo que hacéis desde el propio centro. Daros las gracias, feliz verano y en septiembre volvemos a hablar. Volvemos, gracias a Hora Radio y a ti en especial, que cuentas siempre con nosotros y que nos visibilizas a través de la onda. Qué mínimo. Vale, Carmen. Que tengas buenas vacaciones. Muchas gracias, feliz verano. Un saludo. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues nosotros nos vamos mañana, edición de viernes, el último programa de la temporada, no te lo pierdas. Te espero aquí a las 11. Besitos y hasta mañana. We'll be right back.